usted, hermana, buenos días. Muy buenos días. Muy buenas tardes, compañero. Mi nombre es Aida Botellano Sotar. Soy concejala del municipio San Pablo de Lipis. ¿Aida Montellanos? Batallanos. Batallanos. ¿Dónde se encuentra este manantial Silalas? Actualmente, ¿en dónde nos ubicamos? Eso quisiera que nos pueda un poco referenciar, a ver. El agua de Silala está pues en Bolivia y está en el departamento de Potosí, municipio San Pablo de Lipes, la comunidad Quetena Chico. Bueno, ustedes acá seguramente se han nacido, ¿no? ¿Cómo han visto ustedes el crecimiento de este manantial? ¿Desde antes siempre había? ¿Qué es lo que ocurrió? Un poco quisiera que nos explique. Bueno, la verdad, de este manantial del Silala es de hace muchísimos años atrás, ¿no? De los ancestrales, de nuestros padres antes pasados, donde ellos siempre lo han ido viendo. Este manantial ha ido creciendo fugiamente y la verdad que ahora lo vemos es más amplio, más grande, de que en realidad que nuestras aguas del Silala se están yendo a territorio chileno. Y a nosotros nos duele bastante esto, ¿no? Y nosotros quisiéramos, como municipio, queremos que se subsane esto. No queremos ya que estén indicándonos que es río marítimo o río internacional. Nosotros no es eso, sino es esto es boliviano, neto boliviano, como ustedes han visto de que han recorrido en nuestras tierras, cómo está, dónde es los límites y todo aquello. Y nosotros sí, como municipio lo decimos eso, de que Aguas del Silala es boliviano. Aida, usted seguramente ha estado acá, ¿no? Desde muy pequeña incluso. ¿El caudal ha disminuido en algún momento o se ha mantenido o ha incrementado? Está disminuyendo, lamentablemente, la verdad, está yendo disminuyendo poco a poco esto. ¿Sí? Sí, está yendo disminuyendo. Antes, a ver, un poco. Antes era más, no sé si ustedes han tomado en cuenta en el trayecto que han ido de este caudal que está yendo el principal y más abajo que hay otro bofedales que está, ya están secas, ya no están ya como antes. Antes era más hermoso, era más verde, era más llamativo para los ganados. No sé si ustedes también han tomado en cuenta donde hay, de aquí al frente, hay una persona donde vive aquí, tiene sus ganaditos, pero ya no viene como antes. Antes venían pues a vivir más permanente, pero ahora ya temporáneos nomás ya están viniendo. ¿Ustedes consideran por qué el agua habrá disminuido? ¿Estará secándose por alguna razón o qué identifican ustedes? La verdad que nosotros estamos identificando que podría haber algún desvío de otro país que nos estuvieran haciéndonos a nosotros, ¿no? La verdad. Pero a esto tendríamos que estudiarlo muy bien para poder juzgarlo al otro país. Pero sí, yo digo, nos sentaríamos en mesa y poder dialogar sobre esto y poder dialogar con el vecino chileno para que podamos subsanar sobre esto. Nosotros como municipio nos preocupa, como comunidad nos preocupa y queremos que se subsane. ¿Y ha tenido algún contacto con el alcalde de Calama, que ahora está aquí, ha estado precisamente cuando hemos ido a hacer la inspección, ha estado presente y estaba pidiendo también diálogo? ¿Algún tipo de encuentro han tenido? La verdad, como municipios, no hemos tenido ningún diálogo con el alcalde de Calama, ninguno. Y bueno, si en el caso de que las aguas fueran, digamos, de algún modo recuperadas para el territorio boliviano, ¿en qué piensa que se usaría? ¿Para qué se usaría? La verdad, nosotros como somos municipio área turística, personalmente diría de que iríamos mejorando nuestro área turística, que es la Laguna Colorada, donde en verdad se está yendo secándose y es lamentable. Y ver también otros proyectos que sean productivos, ¿no? para nuestro municipio, para nuestro departamento y para Bolivia salir adelante. El criadero de truchas, ¿por qué fracasó? ¿Tienen conocimiento ustedes? La verdad de este del criadero de truchas, tenemos que hacer un estudio más amplio. nos falta eso, la verdad, nos falta. Y el otro es también el frío, estamos en las alturas bastante, es una altura muy bastante de aquí, y por el frío también, el criadero de truchas donde no podría desenvolverse o desarrollar y para llevar al mercado. Pero a esto estamos viéndonos como municipio poderlo estudiar mejor y ponernos las cartas en la mesa y dialogar con nuestro presidente, con nuestro gobernador que tenemos en el departamento y llevarlo adelante, poderlo mejorar y sacarlo al mercado. ¿Por qué no poder llevar eso? Concejala, y explícanos un poco acerca de eso, es decir, la administración era, o sea, militar y también por parte de la del consejo municipal, o cómo era, cómo era el tipo de administración de esta, de ese criadero de truchas. ¿O era plenamente administración de los militares, digamos? La verdad que de esto, bueno, más ha sido militar, ¿sí? Más ha sido militar porque municipal casi no lo hemos mantenido, pero sí con los proyectos que tienen aquí, algunos pequeños proyectos que ustedes lo han visto, lo han hecho así, departamental, municipal, bueno, eso lo podría decir esto. ¿Y ustedes tienen esta jurisdicción? ¿A ustedes les corresponde también esto? Como le digo, por eso nosotros somos concejales del municipio de San Pablo de Lipes y pertenece al municipio de San Pablo de Lipes el Aguas del Silala. Y la comunidad de Quetenachico es dentro de nuestra jurisdicción y nuestro municipio compone de 12 comunidades y dentro eso es está en todo esto. Como concejales, como municipio, ¿están tal vez priorizando en algún, con algún proyecto? ¿Está pensado tal vez? Al momento no, la verdad que todavía no, pero sí estamos con nuestras ideas de poder, como le recalco, de poder subsanar sobre esto y ver qué clases de proyectos ponerlo aquí y poder llevar, que sea algo productivo, no que sea un proyecto que haya un fracaso, ¿verdad? Sino que lleve adelante y que nos saque adelante como municipio, como departamento y como Bolivia. ¿Este municipio cuántos habitantes tiene aproximadamente? El municipio tenemos de unos 3.800 habitantes aproximadamente. ¿Dónde se concentra la mayor cantidad de población? La mayor cantidad de población tenemos cerca de nuestro municipio, ¿no? Que es San Pablo de Lipes. También que lo decimos la capital de la provincia Sud-Lipes. Es San Pablo de Lipes. Ahí es, bueno, a nuestro alrededor tenemos nuestras comunidades. Y la más alejada y fronterizo, que es dos comunidades, Quetena Grande y Quetena Chico. Y dentro de eso estaría el Silala, Aguas del Silala y Quetena Chico. ¿Cuál es la vocación productiva, ¿no? ¿De qué la gente vive? La gente vive más que todo de la ganadería. La ganadería por este lado, la ganadería que sería los camélidos. Más nos vamos a los camélidos, que es aquí. ¿Y ellos solamente comen mucho olas y paja, o hay algún otro arbusto más, de forraje más? La verdad que ellos consumen lo que es natural, la tola, la paja, los bofedales. ¿En cercanías? Exacto, eso es lo que ellos, de eso. Y el otro, dentro de nuestro municipio tenemos también lo que es el área turística. Ya. Dentro de la área turística tenemos pues nosotros las lagunas de colores, donde está la reserva Eduardo Abarro aquí. Está, y dentro de nuestro municipio está juntándose todo esto. Y en la población de Quetena, hablando de esta jurisdicción Quetena Chico, ¿conoce la cantidad de población que vive acá actualmente? La población estamos de unos 900 habitantes que estuvieran en esa, solamente en esa comunidad. ¿Qué? Comunidad, sí. Y esas personas más o menos están muy alejadas, ¿no? Porque al parecer al venir yo no percibí muchas casas. Ustedes hicieron el recorrido más que todo a lo que es la área turística, en verdad. Por eso es que ustedes no han podido observar las viviendas de la población. Han debido venir seguramente, no sé si han venido por por Laguna Colorada, y por ese lado estamos solamente los hostales que hospedamos a la gente turística que viene a visitarnos a lo que es nuestra reserva. Éxitos de ahí a la construcción de unas casitas, esas casitas, ¿a quiénes pertenecen? ¿Quién está realizando? Las casitas son viviendas, ¿no? Donde se está realizando, donde la verdad de la gente también quiere venir a radicar aquí, quiere venir a vivir aquí y defender lo que es nuestra tierra, nuestro territorio boliviano. La verdad, como comunidad que tiene Chico, nos duele, como les decimos, nos duele que estemos así, olvidados, desamparados. Ahora yo veo que nos están tomando en cuenta y veo que va a mejorar esto, va a ir mejorando y vamos a ir rescatando a nuestros habitantes, donde también se han ido a los países vecinos por fuentes de trabajo y todo aquello. La gente pasa a Chile para a trabajar a Chile, la gente, la población de Quetena Chico y Quetena Grande van. Pero a partir del gobierno del presidente, ¿ha cambiado algo este sector? La verdad sí, está yendo cambiando. Mira, gracias a él tenemos estas viviendas donde nos están dando. Y gracias a él siempre nos dicen la electrificación donde tiene que llegar también. Y con estas áreas turísticas poder difundir, poder promocionar. Y la verdad, nosotros vemos que está yendo cambiando esto. ¿Nos reitera su nombre? Mi nombre es Aida Batallano Sotar, concejala del municipio San Pablo de Lucas. El alcalde, por ejemplo, de Calama nos decía, y algunos habitantes, ¿no?, que muchos son oriundos de aquí, que se han migrado en aquel otro lado. ¿Es verdad esto? Sí, es así. Porque, bueno, nosotros, por eso, como le digo, necesitamos que nos atiendan a nosotros, que nos escuchen. Somos fronterizos y nosotros, pues, somos los guardianes de Bolivia. Mira, estando a nuestro lado bueno, otro vecino fronterizo, bueno, y la verdad necesitamos bastante atención que nos den. A nivel nacional pedimos eso. ¿Qué mensaje le daríamos, no, a nuestras autoridades, tal vez, hermana? Mi mensaje sería de que, la verdad, que nos tomen en cuenta como municipio San Pablo de Lipes, que nuestro municipio compone de 12 comunidades, que nos atiendan a nuestras peticiones, y queremos el subsanamiento de esto que es el agua del Silala. Y como indica nuestro presidente, estamos aún abiertas las puertas para un buen diálogo, y nosotros también estamos con eso y queremos ser escuchados adelante. Ya, muy bien, pero el esencial es que el manantial Silala está reduciendo su caudal. Sí, así es, va reduciendo, no lo podría decir al golpe, pero paulatinamente va reduciendo. ¿Antes era un poco más caudaloso? Así. Más caudaloso, tenía, por eso era el proyecto de poder ir criando poco a poco las truchas, llevar al mercado, pero en vista como ahora vemos que va reduciendo, y bueno, como le digo, por eso hay que estudiarlo muy bien para poder algo sacar a claro y a la prensa y decir sí, por este motivo está. Si hablamos de tiempo, más o menos, ¿de qué tiempo ya está notando que el caudal está más bajo? Bueno, la verdad, el tiempo no le podría decir tan exactamente. ¿Hace cuántos años usted ha visto esto? Bueno, esto es de muchísimos años. Ya. Muchísimos años. ¿Usted qué edad tiene, por ejemplo? Yo tengo 39 años ya de edad tengo. Entonces, en promedio, por esa, hace 39 años atrás se vio que el agua era un poco más. Más, un poco más. Y por eso era nuestro proyecto de poder hacer el embotellamiento para el mercado. Y también de poder criar las truchas. Pero a lo que hemos visto de que no está yendo adelante este proyecto, bueno, estamos viendo también de que va paulatinamente va perdiendo el agua o reduciendo el agua. Y lo que nosotros pedimos que se haga un buen estudio esto, el por qué está yendo esto. Como hay tantas versiones de que en verdad hay perforaciones profundas y donde no estarían sacando, ¿no?, nuestras aguas, nuestras riquezas, el país vecino, nos duele a nosotros, la verdad nos duele bastante. Bien. Así hemos dialogado con Aida acá en el municipio de San Pablo de Lipes, en el departamento de Potosí.